lugares. ¿Qué lugares? Presentación del libro de poemas de Jesús Barroso Torres. Sábado 16 de mayo a la 1 del mediodía en restaurante Los Molinos. Nos vemos allí. Bares. ¿Qué lugares? De Jesús Barroso Torres. Bueno, lo que te decíamos hace un ratito, que íbamos a hablar de un tema que, bueno, tenía lugar el sábado este pasado, no el anterior, pero bueno, con esto de la campaña electoral, pues no hemos encontrado momento y lugar de rescatar fragmentos de la presentación de ese libro, de ese poemario, que por cierto tenemos aquí en nuestras manos, Bares, qué lugares, de Jesús Barroso Torres. Pues vamos a rescatar unos fragmentos de esa presentación, de principio el testimonio de Miguel Ángel Vago, que ejercía de presentador del autor de ese libro, un fragmento de ese acto de presentación que tenía lugar el pasado sábado, día 16. Palabras de Miguel Ángel Vago. Buenas tardes, amigas y amigos. El pasado 1 de mayo, y en este mismo lugar, Jesús me petó. Quiero que presentes mi libro. Me lo tenía, me dije. Al principio puse pala en las ruedas porque no me encuentro ligero y claro de pensamiento, aunque sí de equipaje, para la presentación, aunque sea escueta, de un libro de poemas. Explico la causa de mi inicial negativa, porque creo que cuando se habla al público se debe aclarar desde dónde se habla y desde dónde se parte. Estoy inmerso desde hace tiempo de cierta espesura y escepticismo, y al cabo de una de las temáticas del libro, que son los tiempos transcurridos, ocurre que el pasado a algunos nos hiere. En mi caso, desaparecieron personas, afectos, ilusiones, proyectos, entre el levantamiento de tipos móviles de imprenta y el sonido de la Minerva, mientras observaba el aquelarre oportunista y la caída de los ideales en los que creí. El presente es tiempo de resistencia, y en el futuro no vislumbro la España de la rabia y de la idea de la que hablaba Machado. Es rabia para reivindicar o clamar con las injusticias. La idea es algo que marque con una pátina de cultura al español medio, que si vemos en la audiencia de algunos programas televisivos nos da el resultado de la situación. Estoy más bien obsesionado con el poema de Quevedo, que comienza a mirar los muros de la patria mía, o sea, la visión de un país que tantos queremos pero que a muchos su realidad no nos gusta. Esto explica de dónde parto. Tampoco quiero hacer generalizar en un país al que tanto quiero. Hay mucha gente comprometida, mucha gente contra los excluidos sociales que están luchando contra esa situación, contra los desahucios, voluntarios que van al fin del mundo para salvar vidas a un arriesgo de su vida, investigadores que están haciendo lo imposible para mejorar el ser humano y que pese a las dificultades que encuentran para sus investigaciones siguen adelante. Los trabajadores que andan para arriba y para abajo para darle una dignidad a su familia, o los trabajadores autónomos que a costa de sacrificar parte de su calidad de vida sigue resistiendo. Una vez dicho esto, digo que la vida se abre camino como los pseudocientíficos del Parque Jurásico, y debido a los años de amistad que nos una, Jesús, a mí, los lugares que en el libro se citan y que hemos compartido, y la indudable carencia que Jesús me tiene, acepté la presentación. Antes de entrar en Bares, qué lugares, y como creo que no volveré a hablar en público, permitidme que agradezca a todos los que consideraron que tenía el conocimiento suficiente, para mí sin falsa modestia, limitado, para opinar sobre sus trabajos. Así, el mismo Jesús, o Ruiz Amezcua, que tuvo la generosidad de incluir varias cartas mías, junto con la profesión de trabajos que sobre su obra, de catedráticos, académicos e hispanistas, están depositados como donación en la Biblioteca Nacional. También, y en justicia, figura otra aportación del paisano Juan Mengíbar en el mismo lugar. El no pertenecer al mundo oficial de la cultura u oficioso, algo que no debería existir pero que existe, ni tener influencia en medios políticos o menos en lo económico, donde en especial en este último se parte el bacalao en esta España, como dijo el gran Lope de Vega, en ocasiones sigue siendo una mala madrastra. Es doble mi agradecimiento a las personas antes citadas. Y ahora vamos a Bares, qué lugares. Es un libro trabajado del momento en que el autor apoya los diferentes apartados de su poemario con citas de otros autores que apoyan y aclaran sus composiciones. Así tenemos citas de Quevedo, de Cernuda, Machado, Caballero Bonal, Luis Antonio Colina, etc. Pero para sintetizar y hacer más comprensible mi exposición, me he permitido dividir el libro en tres partes, a saber, poemas sobre o desde establecimientos extranjeros, otro sobre o desde locales de este país, y por último, el genérico titulado Reflexiones desde la taberna. En el primero se advierte el sabor agridulce del recuerdo y la dificultad de volver a vivirlo. Con mirada cinematográfica, Jesús nos lleva a París, a Flandes, a Estambul o Río de Janeiro. El París luminoso, el título del poema París ocupado, ensombrecido por el negro uniforme de los soldados SS de la ocupación alemana, porque el poema está hecho desde un bar que, según le dijeron, frecuentaban los nazis. Flandes lo presenta de piedra gótica y nostalgia de los tercios, río con profusión de color y músicas, y Estambul con olor a especias, bullicio de bazares y la sensación de volver, esto es una aportación mía, volver a ver las cargas de los jenízaros que acabaron con el Imperio Romano de Oriente y que inauguró bajo el mando del... Bueno, pues es un fragmento de esa intervención, de esa presentación de Miguel Ángel Bago, y ahora vamos a escuchar al autor del libro, al poeta, a Jesús Barroso, conocido de todos. Vamos a recatar un fragmento de su intervención. Ciertamente, yo tengo más costumbre de esto. Yo me gano la vida todos los días con un aparato de esto. Pero esto es otra cosa. Yo siempre estoy en esa parte. Y estar aquí, en esta parte de la mesa, pues es un honor y es un serio compromiso, como diría mi amigo Pepe Nieto. Querido amigo, muy buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta cita con la poesía. Y gracias especialmente a mi compadre Miguel Ángel Bago por sus palabras. En Sevilla, cuando alguien le llama a otro compadre, es una cosa festiva. Compadre, vamos a tomar una copita. Miguel Ángel es mi compadre porque es el padrino de mi hijo Miguel Ángel, con toda la carga y todo el compromiso que eso tiene. Los artistas en general, los músicos, los escritores, buscan el éxito, buscan el aplauso, el reconocimiento, se suben al escenario para que los vean, escriben para ser leídos, pero estando en eso, a algunos se les cruza el compromiso, y entonces encontramos al verdadero creador. Aunque para mí la palabra sea demasiado grande, crear es sacar algo de la nada, y la podíamos sustituir por desvelador, el que pone luz sobre algo que ya existe. Y eso podría ser aplicado a los que manejan las palabras, ya sea para decirlas o para escribirlas. Alberto Boadella sostiene que la poesía debe estar en todo acto artístico, que sin ella no lo podríamos llamar así. La poesía consigue, con lo mínimo, hacer mucho. También lo hace el pintor, que mezclando tierras y pinceles es capaz de presentarnos las meninas. Eso es un acto poético. O con una caja de madera y un arco de crines de caballo se puede hacer la música más sublime, y eso es también un acto poético. Y no digamos un personaje solo en el escenario, sin más aditamentos, solo utilizando la palabra, realiza sin duda un acto poético. Yo creo que todo ocurre por el uso de las palabras. Solo depende del modo que las utilicen, pueden producir dolor, pasión, alegría o desesperación. Larra decía que hay palabras camaleón, que siendo la misma cambian según quién y cómo se dicen. Sin palabras solo hay olvido. Y no es que uno pretenda pasar a la posteridad por lo que escribe. En mi caso solo aspiro a compartirlas. En este libro se habla mucho del poder de las palabras. Escribir como amar es cruzar nieblas y es hallar el lugar de lo sagrado. Son dos versos de un poeta sevillano, Luisgardo García, al que entrevisté anteayer en la Feria del Libro. Hace poco, también entrevistando al escritor Luis Landero, hablábamos del conocimiento recibido, de la herencia de nuestros mayores, de los que reconocemos como maestros, algo que él llama genéricamente filosofía, y que luego ha dejado escrito. Uno no sería ni la persona, ni el ciudadano, ni el lector, ni el escritor que es sin la filosofía, sin esa lluvia fina de ideas, de pálpitos, de querellas intelectuales, de ecos dialécticos que nos vienen del pasado y que se filtran en nuestra inteligencia y en nuestro corazón, y que nos dotan de la clarividencia y el carácter necesario para enfrentar críticamente el mundo y para construir nuestra propia visión de la realidad, y que sólo ahí, en ese gran río de conocimiento que es el legado de nuestros mayores, podemos encontrar. Yo descubrí a los poetas del 27, a los malditos franceses, a los clásicos, a los místicos, a los maestros y a los filósofos de la mano de este señor que tengo a mi lado y que hoy ha oficiado de presentador. Antes de cada verso, de cada párrafo que escribimos, está la lectura. Nos ganamos lo que somos a base de trabajo y de soledad. Este libro que hoy estoy presentando, que estamos presentando, se titula Bares que Lugares, que como todos sabéis está tomado de parte de un estribillo de la famosa canción Al calor del amor en un bar, del grupo Gabinete Caligari. Y la casualidad ha hecho que en El País Semanal del domingo pasado, el periodista Jesús Rodríguez, en su artículo La movida removida, no agitada, hable de la novela Electricidad revisada, de la que es autor Eddie Clavo, que fue batería de la banda durante 18 años, del 81 al 99 del siglo pasado, el tiempo que duró el grupo. Una novela que recuerda aquel movimiento callejero y cultureta en el que aparecen los fantasmas de artistas, de managers, de propietarios de garitos, de periodistas del ramo, con un decorado, según escribe mi tocayo, entre galdosiano y modianesco, de bares que ya no existen. ¡Qué casualidad! Es el tema de este libro. Ahora, para finalizar el acto, lo que toca es leer algunos poemas, es lo que se suele hacer en estos encuentros, pero vamos, yo quisiera que en cualquier momento lo que os apetezca preguntar o consultar, lo que deseáis, y si alguien quiere leer, pues también sería un honor. Bueno, esto empieza, perdona, había un poquito de agua. Este libro empieza con un hecho real y casual que se llama Armonía de la Tarde, y yo lo que dice aquí es lo que sucedió realmente, y a partir de ahí pues intentamos barajar todo lo que venía. La gente del campo dice: ya se conocen las tardes que el otoño está acabando. Apenas ha empezado noviembre y todavía puedo escribir a esta hora en el jardín. Pero la luz se pierde antes cada día y el ambiente tiene hoy cierto gusto a lluvia. Una ráfaga de viento traicionero ha creado un revuelo de papeles, un desorden de negro sobre blanco, una siembra de frases en la hierba. Las he ido recogiendo una a una como aceitunas de rebusca. Al pie del limonero encontré: cada palabra encierra su secreto, cada piedra, cada objeto, cada cuerpo y cada árbol en lucha permanente contra la lluvia y el viento. Árboles con sus nombres, como aquellos que reconocía Ulises en la huerta de Ítaca. Otra nota en el Arriate que dice: vivimos en la agonía de la duda, desesperados ante la impunidad de los corruptos. Junto al cerezo que trajimos del Jerce y que ahora crece lozano, leo: cultivamos los recuerdos donde solo crece el olvido. Bajo la mesa en la que escribo estaba la última. Se adivina la inquietud de las caras de la gente, tan llenas de impaciencia, siempre en ascuas. Curiosa cosecha de palabras entre el romero y la grama. Hojas blancas, medias tintas, versos sueltos sin estrofa, lo que está por escribir. Un día tengo que poner orden en todo esto. Ese era el primer poema con el que se abre ese libro, Bares, qué lugares. Bueno, que hace un recorrido por distintos bares, lugares, algunos reales, otros imaginarios, y bueno, algunos de ellos de nuestro pueblo, evidentemente, de donde es natural Jesús Barroso. Vamos a recatar precisamente dos poemas en ese sentido, que recuerdan algunos de los bares de, bueno, de nuestra ciudad. En la fachada agoniza un letrero sin bombilla, ajado por la intemperie. Con esfuerzo aún se lee: bar con televisor Iberia. Dentro el tiempo se detiene, o ralentiza su paso, pero ha dejado su huella. Los años se acumularon en un mostrador de obra repintado muchas veces, en sillas desvencijadas que parecen de otro sitio, y en las mesas que guardaban en la madera podrida inscripciones muy antiguas de consignas de otro tiempo, también de enamoramientos con fecha de caducidad. Un olor que ofende a todos, entre orines y lejía, asciende desde el subsuelo, Más que servicio es un zulo, al que se accede despacio por una escalera incierta que comunica dos mundos. Si el de abajo es de inmundicia, el de arriba es otra cosa. Una explosión de colores en continua exposición de acuareras y aguafuertes, de paisajes y retratos, algún bodegón al óleo, Majas y Julio Romeros. Todo cuelga en las paredes por mano del pintor barman que de tiempo en tiempo cambia los motivos de sus cuadros. El camarero más joven trasvasa el vino que queda de una botella a otra. Solo utiliza sus manos. Descorriendo una cortina desgastada por el uso, entra y sale de la estancia para atender la cocina, donde rechinan sartenes de cortezas y torreznos. El camarero más viejo recorre lento la barra, con los brazos derrotados y los ojos muy abiertos. Sirve los vasos con pausa, la mano le tiembla a veces. Parece un monje silente camino del refectorio. Por la tarde, entre dos luces, cuando el silencio era tanto, se escuchaba la carcoma en su festín cotidiano de madera corrompida. Esa quietud de convento la profanó de improviso el famoso hombre del tiempo que apareció en la pantalla. Con un puntero entre nubes y sobre un mapa infantil, señalaba chaparrones, sol y bruma en blanco y negro. Bar de aquí no paso. Seguro que muchos amigos, muchos oyentes han reconocido precisamente ese, el bar de aquí no paso. Y también vamos a completar este tiempo especial al libro, ese poemario Bares, qué lugares, de Jesús Barroso, a otro poema en el que pues también se menciona otros bares, pues de incluso años, muchos más años atrás. Berenjeno, la lata y cuscurrón, Periquillo, el palero y la Cruz Roja, Agustín Cejudo y el Calguerillo, entre despacho de vino y taberna, José Herba en la esquina de la plaza, Sebastián y Mateo en el mercado, por Fátima estaba la de bandera y por el paseo la de valero, Alicante, Contento y el Piojillo, en la carrerilla de los Molinos abrió su primera taberna el Chinche, pero antes estuvo Martinillo, las tabernas de Fermín y Tomillo, sin olvidar otras muy celebradas como Belmonte y Juan el de la Chata, todas tabernas en Decasila. Pues el propio Jesús Barroso, leyendo esos poemas, insistimos, su segundo poemario que presentaba el pasado día 16 aquí en nuestra ciudad, precisamente lo hacía en uno de los salones del restaurante Los Molinos de nuestra ciudad. Ahora seguimos con más cosas.